boys are gonna tell you about it right now. Now listen. ¡Ey! Miércoles, 5:30, y en Radio Arrebato, es la hora del rock, es la hora de escuchar Esto es Rock. Buenas tardes, Paco. Buenas tardes, Felipe, y buenas tardes a todos los Metalhead Around the World, una semana más y una menos, emitiendo de Guadalajara, ciudad. Estudio Fernando Borlán de Radio Arrebato para saltomatarradiorock.com, Castilla-La Mancha Activa Radio.es y todos los confines del mundo rockero. La vida en color de rock. Bueno, pues vamos a poner hoy para comenzar la banda madre de esta banda que suena ahora, Deep Purple. Porque no quería que se pasase este año, el 2022, sin celebrar los 50 años de la edición, la salida al público, a la venta al público, de un disco que tenía que ser llamado el disco en directo, el Made in Japan, 50 añitos, y dentro del Made in Japan, que es un disco, bueno, ya digo, ahora comentaremos, único en muchísimos aspectos, pues un tema que es muy largo, pero vamos a aprovechar que aquí nadie nos mete prisa ni nos dice que tenemos que meter canciones de 3 minutos para poner el Child in Time enterito, un tema apoteósico. Sweet Child in Time, You'll See the Line That's Drawn Between Good and the Bad. Así comienza. Que lo sepas. Así comienza esta canción, que empieza despacito, poquito a poco, y que termina de modo apoteósico y comienza otra vez. Bueno, algo de historia. De gira por Japón, tenían tres fechas: el 11 y el 12 de mayo y el 16 de agosto. Tuvieron problemas con la gira americana. Y tuvieron que cambiar las fechas a 15, 16 y 17 de agosto. Warner vio que los asientos se vendían, pero absolutamente todos, y de una manera rapidísima, y propuso a la banda grabar esos conciertos. Purple, desde luego, no estaban muy, muy convencidos. No creían que tuviesen ni el equipo de grabación, ni fuese la mejor situación para grabarlos. Pero al final pusieron sus condiciones, dijeron que, bueno, vale, lo grabamos, pero condiciones. Solo en el mercado japonés y con Martin Birch como ingeniero de sonido. Bueno, pues así lo hicieron. Se comenta que la mejor noche pues fue la de Osaka, la primera. Pero yo creo que la primera. La segunda, que solo se grabó el Smoke on the Water porque al señor Richie Blackmore le pareció que el intro de guitarra de Smoke on the Water era mejor en la segunda noche. Y se metió esa. Nada más ese tema. Y yo creo que para los miembros de la banda, el mejor día fue el de Tokio. Más o menos 13.000 personas, todas enloquecidas. Glover y Page están en las mezclas. Glover también se encarga del diseño de la portada, etcétera. Y es un disco dorado por fuera y dorado por dentro. Es una auténtica pasada. Yo creo que lo importante de este disco, joder, no es el repertorio, por cierto, demoledor. Insuperable. Demoledor, porque acaban de sacar el Matching Hit. Ya incluyeron esos temas en el repertorio de la gira. Y ya pues lo que le faltaba. Lo que hace este disco único, yo creo que es la magia que se siente a lo largo de todos sus surcos. Hay misticismo, hay intensidad, virtuosismo. Y todo iba hacer de este disco algo único. Para redondear el misticismo y la leyenda, se dice que alguien del público se descerrajó un tiro. Evidentemente nadie lo ha comprobado, nadie ha podido demostrarlo. Es parte de esa leyenda, ese misticismo que comento que tiene este disco. Pero, macho, si quieres oír un disparo en directo, ponlo, porque es que suena. Suena, pero yo creo que lo más parecido que puede sonar un disparo en una grabación. Pero bueno, ahí queda como anécdota. Nadie... Seguro que tiros había, pero y disparos también. Que los japoneses son una gente muy seria y muy formal. La reedición de 2014 de 12 CDs, esta que tenemos aquí, que es una preciosidad, tiene en el segundo CD todos los bises de los tres días. Canciones que no aparecen en la grabación original, pues como el Lucille, Black Knight o Speed King. Lucille, la versión de... Tengo yo y tú también, uno con todos los... Eso es. Una versión triple. La de... ¿cómo se titula? Sí, no sé, pero vienen todos Life los conciertos. Life in Japan vienen los tres conciertos enteritos. Sí, eso. Para es que este del 2014 tiene un sonido espectacular. Esto es una remasterización. Hay cosas que, bueno, simplemente te suben un poquito el tono, no sé qué. Este disco suena. Este disco suena, que da, bueno, da gloria oírlo. La canción que vais a oír, pues posee la interpretación vocal seguramente más potente, más emocional y descarnada de la historia del rock. Se nota que me gusta Purple. Esta ya te la haces, ¿no? Esta ya te la haces. Joder. Tal era la exigencia de este tema que Gillan comentaba que terminaba agotado, que le costaba continuar con el resto del concierto por el nivel de exigencia, sobre todo vocal, de este tema. Era un encadenamiento en progresión constante hasta la mitad del tema y luego vuelta a empezar, pero con más intensidad. Gillan, cuando vuelve, como anécdotas, en el 93... Vuelvo, pero no pienso cantar esta canción. Me parece... ¿Para qué? ¿Para cagarla? No. Oye, hay muchos que siguen haciendo esto, como su compañero Whitesnake, y no puedes, déjalo aparte. Ya nos hemos acostumbrado, al principio nos fastidió mucho no escuchar ese temazo, pero bueno, hay que ser un poquito coherente y joder. Si no lo vas a hacer bien. Y Gillan tiene arrestos para eso y para más. Al hilo de esto, todavía sigo escuchando gente que comenta que no, es que Gillan está muy mal, es que da pena oírlo. Y no dicen nada del señor Whitesnake, dicen que es un señor, el señor David Coverdale. O sea, yo he escuchado a los dos. Y está años luz ahora Gillan de David Coverdale. David Coverdale ha perdido hasta el timbre de su voz. Y no es justo que se trate así Gillan. En el 93, también, en la gira de despedida de Blackmore se va en el año 93, ya lo tenía decidido. Y lo que le hace a Gillan es decirle, oye, chaval. Bueno, no le dice, oye, voy a chaval, te voy a putear. Y comienza con los acordes del Child in Time. Pace y Lord, que son la voz de su amo. Continúan. Se queda pillado. Gillan, que ya estaban... Hombre, Blamur se va porque están absolutamente enfrentados esos dos egos tremendos. Le mira así, como diciendo, te como por los pelos y te mino por las uñas de los pies, chaval. Al final no se cantó esa canción, pero bueno. En este disco cada uno tiene su hueco, la verdad que hay espacio para todos, incluso Glover, que parece que es el tío más discretito, si escuchas sus líneas de bajo son absolutamente descomunales, es un pedazo bajista, la mejor sección rítmica que ha tenido el rock de los 70. Rompe la guitarra, la tira al público para que la coja el público, ¿y qué hace el público? Pues esperar que llegue porque los cabrones de seguridad... Se han lanzado antes a por ella. Pues también había que mirarle la cara al hombre de negro. Y es el primer LP doble en directo de la historia. Antes hubo otros importantes, no importantísimos. Pues el de los Rolling, el de los Who, el Life at Leeds. Pero doble y en directo, y además con esa impronta de... En un sitio que has estado tú y Carlos, ¿verdad? ¿Tú no has estado en el Budokan de Japón? Eso es. Púntatelo. Eso, a ver si me voy este finde. Eso. Bueno, esto marcó la tendencia de los 70 y los 80. Yo creo que el último gran doble en directo que se graba es el de Scorpions, el World Wide Live. Después de ese ya, en realidad, ninguno tiene importancia. En realidad, todas las grandes bandas habían ya grabado su doble en directo y quedaban pocas grandes bandas que pudiesen grabarlo. Con lo cual... Ya digo, World Wide Live y el Made in Japan al principio y fin, posiblemente algo también opinable. Bueno, os dejamos con el Child in Time del año 72, 50 añitos de este álbum, de esta canción que es una auténtica brutalidad. Mm-hmm.

child in time, you'll see the line that's drawn between the good of us and the bad of us. See the blind man shooting at the world, the bullets flying, they're killing everyone. If you've been bad, Lord, I bet you have. And you've not been hit, you've not been hit by flying lead. You'd better close your eyes, you'd better bow your head. Wait for the apoteósico, madre mía, sin palabras. Me he quedado fónico yo también de gritar. De intentar imitarlo, ¿no? Y todo qué barbaridad, qué barbaridad. Muy bien, pues continuamos después de esto, no sé. Vamos a ver si te gusta esto. Los muchachos de Mercyful Fate, en el 83, claro, durante la grabación del Melissa, que fue el primero, en los estudios Easy Sound de Copenhague, no eran conscientes del verdadero alcance que tendría su obra. Este Melissa se ha convertido con los años en un álbum fundamental para entender la evolución del metal desde entonces. Composiciones muy basadas en el hard rock de finales de los 70 y en el emergente heavy metal de principios de los 80. Dobles guitarras armonizadas, que eso te gusta a ti mucho. Felipe. Sí, señor. Riff cortantes, solos melódicos, pero casi no se nota lo de melódico. Y un apoyo vocal único por parte de Mr. King Diamond. Una voz a medio camino entre un Rolf Halford subido de tono y un Bruce Dickinson cabreado, ¿eh? Así que, Melissa, 40 minutos de viaje que empezaba con este Evil. Bueno. Pasado, ¿cómo ¿no? te quedas? Pues me quedo, macho. Te quedas muerta. Con un buen sabor de. Sí, sí. 83. Con un buen sabor de salía el Kill El Om en aquella época. Fíjate. Muchos más. Unos. Buenos buen años, año ¿eh? Para este, discos debut. Este año hemos hecho el especial año 82. El año que viene, el 23, haremos el especial año 83. Y así, que también es una sucesivamente. Pedazo cosecha, ¿eh? Madre mía. Sí, señor. Bueno, una canción que la llevo retrasando mucho tiempo porque estuvieron teloneando a Dream Theater en Madrid, de Devin Townsend. Un disco de los primeros, del Infinity. Vamos a poner el tema Bad Devil, del año 98. ¿Sí? ¿Eh? El año 98. Señoras, señores, un genio anda loco. Pero un loco, genio anda loco, no. Un genio loco anda suelto. Un genio anda loco, loco del También, pero bueno. Pero loco prescrito. Sí. Tiene, sí, trastorno sí, sí. bipolar. Sí. Pues ahora te contaré una anécdota. Bueno, imagino que a lo mejor la sabes ya. Un tío que no para de sacar genialidades musicales. Un rango muy amplio, haciendo lo que le apetece, desde el prog, metal... Hasta el metal extremo, esto... Metal extremo con... El strapping yaw loud. Strapping yaw loud, eso se, imagino esto que... Esto es el trastorno bipolar, o sea, te vas al metal extremo o te hace el progresivo total. Ha llegado un momento que hace lo que quiere. Eso hace bien. Yo voy a intentar a ver si llega ese sí, momento. ¿No? Eso es, ya sí. me queda menos. Fuente creativa inagotable. El tío este se dio a conocer como extraño, como cantante de Steve Vai en el Sex and Religion. Pedazo cantante. Pero es que luego, cuando le ves en directo tocar la guitarra, el tío no es ningún piernas, ¿eh? El tío le pega. Pues bueno, tras sufrir un colapso mental y ser diagnosticado, como decías tú, de trastorno bipolar, se dedica obsesivamente a este disco, que es la piedra angular de toda su discografía. Para su composición, pues también ayudará los hongos, el LSD, en fin... Ayudita. Un trastorno claro. Bueno. Luego quieres que no te prescriban cosas. Te pones hasta el demasiado mezcla poco. El lado más humorístico con la búsqueda de emociones humanas. Dice que intenta alejarse de las animaladas de la industria musical tras su paso por Vai. ¿Sabes cuál fue el problema con Vai? Nor. Pues el problema de Vai, la funda de guitarra y el cagarro. ¿Le hizo caquita en la funda de guitarra? Le echó un cagarro en la funda de la guitarra. Vai es un tío muy, muy majete, muy templado, que no se enfada mucho. No es Richie Blackmore, para que nos entendamos. Pero en medio de la gira, pues el tío estaba encabronado y más por ese mal rollo. Porque él llegó a la música con muy buenas intenciones. Ah, qué buen rollito la música, voy a crear, voy a ser... Pero se encontró con que es un mundo de fieras en el que te devoran. ¡Hijos, qué puta! Claro, que tienes que estar dando siempre más y más y más de exigencias, de... Que, todo por dinero, además, ¿no? Y en una de estas, pues a Steve Vai, pues le abrió la funda a la guitarra y le echó un cagarro. Y le hizo caquita, sí, Hal. Evidentemente, pues te miraron bastante mal, pero... No sé por qué, por otra parte. Imagínate, esa funda tienes que tirarla ya. Esa funda, hombre, una funda de un Ibanez como las que lleva él, pues no creo que sea una funda. Ah, pero de... tiene un montón. Si te pasa a ti, no tienes más que esa, pero seguro que tienes 200.000. Entonces le vino un apretoncito... Pues no, provocó el apretoncito. Ah, sí, hombre, que fue... que lo provocó, nos ha jodido, sí, para demostrarle... Fue a propósito. Para demostrarle lo que él pensaba de la industria musical. Caca. La verdad es que son buenos tíos, ahora se llevan bastante bien, hay muy buena relación con ellos, pero no deja de ser, en fin, un poquito... Buenos tíos, pero no abandona la funda de la guitarra, no la pierde de vista nunca. amigos, si pero, dicen, oye, pero el burro en la linde. Steve, creo que ha venido por aquí a verte, Devin. No jodas, la funda. Agárrala. Cerrar tío, todo. Tela. Bueno, no, buen tipo. Pero es un genio. De verdad que el tío le ves tocando. Y dice, pero este cabrón, si este era cantante solista en una banda como la de como Vai, y cómo toca la guitarra. Bueno, estuvo en Madrid, ya digo, telonando a Dream Theater y lo bordó. Vamos a poner una canción, como comentábamos antes, Bad Devil, del disco Infinity del año 98, que aparece en la portada, bueno, pues el tío, con esos pelos que tiene así, cuatro pelajas ahí, y en bolillas. ¿Está desnudo? En bolillas, hombre. Claro. Claro. Por si tiene que cagar en alguna... A lo mejor funda. Había terminado ya, ¿eh? Vamos con ello. said, es bastante más introspectivo, es más pro clásico, con temas más lentitos, más... Déjate de hostias. Este mola, ¿eh? Este no está muy mal, venga. Es un trallazo, tío. Nos vamos hasta agosto de 2006. El Lamb of God publicó su quinto álbum en estudio, Sacrament, donde la banda toca con una precisión láser. ¿Eh? Sí. Sí, señor, ahora lo vas a oír. Bueno. La pista de apertura del EP... Walk With Me In Hell es colosal. Los gruñidos de Randy Blade. La calidad del pulpo de la percusión de Chris Adler. Los riffs duales de... Que te gustan a ti los riffs duales. Yeah. De Mark Morton y Willie Adler. Apoyados por el bajo asesino de John Campbell. Una bestia de álbum. Un torrente constante, es que Felipe. Precisión quirúrgica gruñidos. O precisión láser con gruñidos. Con es gruñidos. Que, macho. Que sí, es que lo vas a oír. Como un cirujano con los dedos que tiene... Me que la agarra tiene, con la mano. Un cirujano con los dedos que tiene Mortadelo o Filemón, ¿no? Pues eso. Un torrente constante, diría yo. No hay grasa. Es una banda de punk que toca heavy metal. ¿Ah, sí? Dedicado especialmente a Ere y Marco, fieles asiduos a estos rock, que por lo visto les gusta estos tíos. Hay gente para todo. Sí. Venga. A mí me gustan, ¿eh? Ay, sí. No te apuntes. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Ya lo creo. Hostia, qué nombre, macho. Sí, señor. Vale, muy bien, tío. Muy bien. Venga, vamos a poner una cosita. Una ¿con cosita, qué letrita? Con la M de Motor Sister. Muy bien. Si empieza por Motor, me gusta. ¿Verdad? Y Sister también. También, sí. Claro, es que es una buena combinación. Del disco Get Off, el tema Rolling Boy Blues. Esto es una cosa extraña. ¿Sabes cómo arrancó el proyecto este? Pues el 50º aniversario de Scott Ian. De Scott Ian de Antrax. De Antrax. Me gusta también. Pues él le gustaba mucho un grupo y le dijeron, bueno, pues te llevamos al principal compositor, al cantante. Y a raíz de ahí, el grupo, creo que es un... Mother Superior. Mother Superior. Sí. Madre Superiora. A partir de ahí, pues se hicieron buenas migas. El cantante, bueno, en la banda esta hay que decir que hay gente de Anthrax, de los Cult, de Fate Warning, Joey Vera, de los Cult, Joey Tempesta, y de Mother Superior, bueno, Joey Tempesta, Testament y Exodus, sí. Y Zombie. O sea que, y White Zombie, sí, y The Cult, ¿no? Y eso es. Ahora está actualmente en los Cult. Bueno, y Jim Wilson, que es el alma mater de Mother Superior, y Pearl Adai, que es la mujer. La mujer de Scott Ian e hija de... Hija de Midlove. Midlove. Muy hija, bien. Hija putativa. Putativa, correcto, sí señor, ¿cómo nos entendemos? Bueno, Jim Wilson hizo los temas con la voz puesta en mente de, o la mente puesta en la voz, mejor dicho, de Pearl Adai, una rubita bastante, bastante guapa. Jim Wilson es el compositor y ha estado pues en Henry Rollins, con Emmylou Harris de gira, y ya te digo, Mother Superior. Mother Superior se dedican a hacer versiones, y lo que quería hacer Scott Ian era tocar versiones también de esta banda. Banda, pues más o menos en el mismo estilo, ¿eh? Muy, muy parecido el sonido que han cogido. Buenos ganchos musicales, buen juego de voces entre Pedro Radai y Jim Wilson. Ya digo, compone con todo para que ella lo cantase. Temas que nos recuerdan, en muchos casos a mí me recuerdan a Kiss. Hay un tema, el Coming to You o el Time's Up, sobre todo. Sí, todo te recuerda a Kiss, tronco. Que suenan a Kiss. Hombre, si después de casi 50 años claro. No eres capaz de influir a nadie... Ah, creí que iba a decir, después de 50 años oyendo a Kiss, ¿no te suenan en todos los sitios? No, no, pero es verdad, tío. Pero te pongo como deberes, que te escuches estas dos canciones. Vale. Apuntadas estas. Deberes bueno, para toda la audiencia también. Algún día tendremos que poner a Mother Superior, porque creo que también merecen bastante la pena, ¿eh? Vamos a poner, como comentábamos, el tema Rolling Boy Blues de Get Off, Mother Sister. Bueno, hay que decir que, igual que decíamos el otro día de Journey, que se habían sacado un disco infinito y más allá de 70 y tantos minutos y que al final eso se te hace un poco... 35 minutos de disco. ¡Ta, justo ta, ta! A lo que estás. Y vuelta otra vez, venga. Los Journey, qué coñazo. Vamos a... Que te meto. Bueno, ese disco. No, y... que no es malo, para que es muy largo, tío. Muy largo. Pues entonces convendrás conmigo que es un coñazo. No, se hace largo. Se hace largo. Se hace, no es, es para dividirlo en dos partes. Hace... Es como el de Velvet Revolver, los dos discos que tiene Velvet Revolver sí. Son muy buenos, pero podrían haber sacado Uno y... Pues cada uno, dos. Haber desgrasado. Pues bueno, continuamos. Recibimos ahora a los suecos Kamchatka. ¿De qué te suena? A una península... De Rusia, sí. De jugar al Rix. ¿Tú juegas al Rix? Sí. Pues Kamchatka a mí me lleva al Rix. Y una película española. No la he visto, me la apunto también. Deberes. Son un power trio que mezcla maravillosamente el stoner y el blues desde el punto más psicodélico. Está encabezado por el enorme bajista Per Wilberg. ¿Sabes quién es? ¿Te suena? No, en absoluto. Fue teclista de Opeth entre el 2005 y el 2011. Bueno, y ahora mismo es el actual teclista de Spiritual Beggars. Muy buenos los dos grupos. Aquí Opeth vienen de gira a España. Viene. Pues iremos. Buddy Roots fue su cuarto trabajo de 2011 y se abría con Perfect, un tema que define el sonido Kamchatka. Tema perfecto, enérgico, un riff central impecable y un solo old school de hard rock. Lo he dicho. Perfect. ¿Tú sabes esta gente de quién hacía versiones? Cuéntame. Del grupo de pop americano Devo. ¿Devo? Sí, un grupo que salían con gorritos extraños. Pues Devo. Dos o tres versiones tienen de ellos. Pues venga. Vamos, esto es otra cosita. ¿Gusta? Sí, voy a poner una cosa que es muy parecida, pero con 51 años menos, del año 71. ¿Será con 51 años más? La que vas a poner menos... Bueno, sí, según como lo veas, 51 años menos... Como lo veas, no. Tiene 51 años más el disco que vas a poner. Yo digo que se hizo hace 51 años, por lo cual, que eso, que hace... Vale, lo que tú digas. Estamos en el 2022, pues quítale 51 años, 51 años menos. Te piles. En los 60, el vocalista bajista Tony Sabra, que estuvo en muchos grupos, pero importante, pues Wild Angels. Coincidió con Keith Moon. Incluso hizo una prueba para tocar en la banda de Jimi Hendrix. Toma en ya. El 69 forma Giant, con Daley Ollis a la guitarra. Este tío estuvo en The Nice. O sea, iban por ahí picoteando, claro, en aquellos años todos estaban en grupos importantes, no es como ahora. Y después de algunos cambios en la formación, pasó a llamarse Samuel Prodi. Vamos a poner el tema She's Mine, de año 71, el único LP. Y después de eso decidieron separarse. ¿Qué, por qué? Pues bueno, porque en realidad yo creo que tampoco eran la madre del cordero, no eran Love of Good. No eran cordero de Dios. Se grabó en Londres, 7 temas, igual, muy bien, con la compañía discográfica, calificó como progresivos, pero que bueno, yo creo que son una mezcla de blues, psicodelia y pues sí, mucho rastro de ese incipiente hard rock que se hacía tanto en Europa como en Estados Unidos, Black Sabbath, Zeppelin o los Blue Cheer, etcétera. Amén. Algún tema me ha recordado King Crimson, pero bueno, lejanamente. ¿Por qué pongo este grupo? Flipante. Bueno, pues estos días en Países Bajos, en la feria del disco de Hertogenbosch, Bolduque para los españoles, delante de mí, o sea, no, porque bueno, hay muchos discos que te ponen el precio y dices, ah, muy bien, vale, pues a ver quién es el guapo que lo compra. 1.000 euros, 1.200 euros. Y encontraste al guapo que lo compró. Un guapo que este disco pagó 1.000 cucos, uno delante de otro, delante de mí. Mil pavos por el vinilo. 1.000 pavos por el vinilo de Samuel Prodi. Y yo me quedé, digo, hostia. Bueno, el tío del kiosco cerró y se piró. Saja, tío. A Chávez iba a volver a descambiarle. No, tremendo, tremendo. O sea que, bueno. En fin, hay gente que puede, bueno, si en su momento, en su mocedad, le llamó la atención este disco y no lo conseguía, pues es capaz de pagar lo que sea. 1.000 pavos, ¿eh? Muy rico. Y no es que me lo hayan dicho, ahí estaba el precio. Bueno, yo creo que podemos poner este tema y luego ya pirarnos, ¿eh? Nos vamos. Sabéis que podéis escucharnos por la radio en directo a las 5:30 y en remisión a las 12:30, 7:30. O bien por la página web de radioarrebato.net, dentro del menú Archivo Sonoro, y ahí encontraréis todos los episodios de este año o de las temporadas anteriores. Paco, ¿dónde más? Pues estamos en asaltomatarradiorock.com los domingos de 2 a 5 y en Radio Castilla-La Mancha activaradio.es a las 7 los domingos. Un abrazo para todo el mundo. Adiós. Samuel Prodi. Let's go.